¿Cómo estás, Alcides? Muy bien, muy bien. Y aprovecho a felicitarlo por este emprendimiento y desearle muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Alcides, estuvimos durante la semana pasada tratando una problemática que tienen desde el barrio Desarrollo Urbanístico allí en Procrear, sobre la posibilidad de que se pueda resolver, pero bueno, la realidad es que están sin agua, ¿no? Charlando con Gerardo y demás, nos comentaba que, se han presentado algunas personas a hacer este reclamo en la Defensoría, ¿es así? Es así, correcto. En la Defensoría tuvo entrada con lo que denominamos nosotros queja, que es cualquier inquietud de un habitante que tiene algún tipo de problema, en la cual el Estado no le está satisfaciendo alguna necesidad o ha avasallado algún derecho. Tuvo entrada, repito, la queja de un ciudadano que lo hizo por uno de los medios de acceso que hay a la Defensoría, que esto es vía telefónica, también se puede hacer por mail y se puede hacer personalmente. La vía telefónica va directamente a un 0800 en La Plata, donde tomaron la queja de este ciudadano y, por supuesto, la cargan ellos, pero también nos repica inmediatamente en la localidad donde está el problema por medio del sistema. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con este señor que concurrió a la oficina ya en dos o tres oportunidades y hemos encaminado desde acá, acción conjunta desde acá y en La Plata, sin perjuicio de que hay otras instancias que también la gente está ante la emergencia están recorriendo, pero lo concreto en el caso de la Defensoría es que a partir de la queja presentada por este señor hemos encolumnado a un grupo de gente que día a día se va acercando y va aumentando la cantidad. Nuestro sistema permite agregar al mismo expediente, llamémosle, aunque suena burocrático, pero no es burocrático, técnicamente es un expediente electrónico, la nueva gente que viene a adherir a este problema. ¿Y cuántas son hoy por hoy las quejas que se sumaron a la inicial? No tengo el dato acá a la vista porque yo no estoy en este momento ya en la delegación, nosotros estamos hasta las 2, pero te diría que deben ser unas 14, 15 hasta este momento, más o menos, alrededor de 15. Hoy estaba cargando los administrativos, algunas más que habían entrado, porque lo hacemos por vía mail, para que la gente no tenga que desplazarse, habiendo ya un responsable físico que ha concurrido, adhieren a la queja de él pasándonos los datos por vía de mail y lo cargamos automáticamente. El planteo está referido al tema del agua y ver que la obra sea entregada al municipio, ¿o hay algo distinto a lo que hemos conocido hasta ahora en los medios? No, concretamente lo que están pidiendo de manera urgente es la solución del agua, el problema de la cisterna, el problema de la no conclusión y que alguien los provea de agua. Tan necesaria en todo momento del año, pero con mayor razón en épocas estivales. ¿Y las gestiones siguientes, Fortunato, cuáles son desde la Defensoría? De la Defensoría, inmediatamente moverse a nivel municipalidad y a nivel provincia para que de alguna manera la gente tenga una solución inmediata, sea mediante algo provisorio, sea lo que fuere, pero la solución es acompañarlos en la búsqueda de la solución rápida. Eso es sencillamente definido. ¿Y ya se dieron los pasos? ¿Ya pudieron comunicarse? ¿Ustedes? Sí. Nos hemos comunicado con el municipio, nos hemos comunicado a través de la Defensoría en La Plata a nivel oficial, digamos, gobernación. Se están dando esos pasos. ¿Y qué respondieron? ¿Va a haber una respuesta urgente? Entendemos que sí. Yo no tengo, lamentablemente, condiciones de adivino, pero que esperemos que sí. La idea es que sí. La presión es muy grande, vemos que a nivel municipal sí ha habido actividades, creo que hubo un viaje del intendente, o sea, ya lo vimos reflejado en los medios, y reuniones. Pero bueno, en eso estamos. Estamos acompañando la emergencia. La Defensoría, a nivel La Plata, tiene alguna posibilidad eventual de interponer algún amparo o algo así, cosa que nosotros a nivel local no tenemos, porque no tenemos legitimación, pero porque somos delegación. Pero el Defensor del Pueblo podría eventualmente, si esto no se aclara a breve paso, plazo por ahí definir, eso lo determinará ya, alguna vía más contundente, ¿no es cierto? Fortunato, ponemos puntos suspensivos a lo que es la problemática de los vecinos del barrio Procrear, y te consulto, sintéticamente, por supuesto, ¿cuáles son las empresas o los reclamos más asiduos en la Defensoría? ¿Puede ser Camusi, por ejemplo? En algún momento me ha llegado ese dato. Sí, el tema servicios en general es un tema, digamos, de una gran sensibilidad. Y a partir de la disparada de las de las tarifas, eso me motivó la ida de mucha gente con esa inquietud, con la inquietud del aumento de las tarifas. ¿Pero se pudo hacer algo desde Defensoría? La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires inclusive está interponiendo en este momento un amparo, no sé si han tenido acceso hoy junto con algunos intendentes del conurbano, sí. Está interponiendo un amparo contra ya los nuevos aumentos que se... Del aumento de la luz, sí. Exactamente. A nivel el local, nosotros... como delegación, lo que estamos haciendo, aparte de atender los reclamos puntuales que son siempre dentro del área de servicios, de un espectro bastante grande, porque está desde aquel que no puede pagar, aquel que se le cae la tarifa social porque han aumentado los requisitos para poder acceder a la misma, ese tipo de cosas la estamos manejando. A veces logramos que se le reenganche la tarifa social hablando con las prestadoras, con la usina o concretamente con Camusi. Tenemos receptividad. Lo que sí aprovecho a decir, y va en ese sentido mi mensaje, es que con respecto al aumento de los servicios, estamos recogiendo firmas en la delegación local para que se gestione a nivel nacional una audiencia, las audiencias esas que marca la ley, que deben ser previas a los aumentos, una audiencia en la cual se haga sentir la contundencia de mucha gente, y la Defensoría va a llevar como respaldo estas firmas que se están recolectando en toda la provincia para pedir que se paren con los aumentos. La gente que quiera adherir, ¿cómo hace para firmar? Bueno, la gente que quiere adherir, nosotros tenemos, si concurren a la delegación, nosotros estamos de 8 a 14, tenemos las planillas a disposición para que firmen. ¿Cuál es la altura? Roca 192. Bien. 192, casi esquina 25 de mayo. Repito, estamos de lunes a viernes, de 8 a 14. La idea es, si conseguimos de alguna manera logística, y digo con esto porque no tenemos demasiada, digamos, disponibilidad de personas y demás, ponernos en algún lugar del centro también a la búsqueda de esta firma. Bien. Pero eso es un poco más difícil. ¿Hasta cuándo hay tiempo de presentarse a firmar? Todavía no hay plazo para que venza. Perfecto. Pero lo importante es que la gente sepa que está ese canal, con el cual hasta inclusive pueden hacer catarsis frente a este panorama. Seguro que debe haber un montón que se van a ir a hacer catarsis por este tema. Con todo gusto. De hecho, estamos nosotros interesando a gente así. En algún caso hasta hemos dado planillas, siempre cuando se haga responsable alguna persona. Claro, para acercar a algunos barrios, ¿no? Veracidad de los datos que se vuelcan, sí, claro. Sí, porque lo hacemos firmar la responsabilidad, porque si sale del ámbito del metro, lo hacemos de ese modo. Exacto. Pero hemos dado algunas y ya nos las han traído también completas. La última, Fortunato, de mi parte al menos, es, está pronta a abrirse la Defensoría del Pueblo de Tandil, la flamante Defensoría del Pueblo de Tandil. Sí. ¿Cómo va a ser la interacción entre la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Defensoría del Pueblo de Tandil? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de una división de aguas que la da la jurisdicción. La Defensoría de la Provincia abarca temas municipales en aquellos lugares donde no hay específicamente una Defensoría Municipal, que no son muchas las ciudades de la Provincia de Buenos Aires que tiene. Afortunadamente, Tandil empieza a tener ahora esta Defensoría que, según tengo entendido, el 11 estaría abriendo, pero no tengo certeza, eso me ha comunicado. Yo tengo mucha llegada con quien resultó seleccionado nada para estar al frente, la doctora Lafourcade, porque yo hace 30 y tantos años que doy derecho constitucional en la UNICEN, y Paula Lafourcade también integra la cátedra, con lo cual digamos, ya hay un conocimiento previo, y la idea de cómo vamos a funcionar, si bien a partir de que se abre una defensoría municipal. Los temas municipales ya no son de, digamos, de facultad de la delegación de la provincia. Nosotros hemos hablado que no vamos a dejar a la gente que concurre, porque la gente no tiene por qué conocer a veces todos los vericuetos de la burocracia. Y no hay peor cosa que burocratizar algo, sobre todo cuando la gente va con un problema acuciante. La idea es que si va alguien a la Defensoría de la Provincia, nuestra delegación, con un tema que es municipal, no lo vamos a mandar inmediatamente diciendo aquí no tiene que venir. No, le vamos a hacer la contención, inclusive vamos a anticiparle vía telefónica, vía mail, a la Defensoría Municipal que nos han comentado esto y que esa persona está siendo derivada para ganar tiempo, digamos. O sea, no queremos que la gente tenga que peregrinar de escritorio en escritorio, como digo yo. Fortunato, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, estoy a disposición para lo que guste y gracias por el momento que me han brindado. Gracias.